Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate, checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola amigos de la radio de Radio Defensa del Deudor, está al aire una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo concreto, algo que en realidad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Mi querido amigo Helmi en los controles, en la producción de estos programas de radio. Recuerden que nuestro número en cabina, ya nuestro teléfono ya está funcionando aquí en la cabina de la radio de la defensa del deudor. El 0155, la alada desde el interior de la República aquí al Distrito Federal, 0155, y el número telefónico 59160410, nos llaman, nos platican su caso, con mucho gusto, les damos asesoría totalmente en vivo para que puedan resolver su problema de deudas. Ese es el número telefónico en cabina. Nuestro chat de la estación ya está abierto y funcionando. Simplemente ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí van a ver el chat de la estación, se ponen un nombre y con todo el gusto del mundo exponen su caso. Tienen capacidad de poner hasta 500 caracteres en el chat de la estación y ahí ya nosotros lo podremos leer al aire y darles una respuesta. Recuerden que en este nuevo chat ya pueden registrar su nombre de usuario para que nadie se los gane. En la parte inferior derecha del chat dice perfil, nada más le dan clic ahí, ya tienen su nombre de usuario ahí en el chat, ya lo pusieron, le dan clic a perfil, les va a pedir que le asignen una contraseña, se la ponen y listo. Ya nadie va a poder utilizar su nombre de usuario en nuestro chat, queda protegido y va a aparecer en azul. Choc47, por ejemplo, si lo ven, ya está en azulito, quiere decir que ya lo protegió. A todos nuestros queridos amigos que ganaron boletos para el Museo Interactivo de Economía y que no han ido, que ya fueron por su comprobante a nuestras oficinas, pero que no han ido al museo, les tengo una noticia muy importante. Por favor, tienen que ir a nuestras oficinas por sus pases. El Museo Interactivo de Economía ya nos mandó sus pases, porque debemos recordar que tienen una vigencia de 2 meses. Entonces, para evitar que nos hagamos bolas, ya nos mandaron los pases del Museo Interactivo de Economía, ya los tenemos nosotros. No el comprobante que les entregamos aquel día, no. Sus pases muy bonitos, con su holograma, su sello, todo el asunto, están padrísimos. Su carterita así del Museo Interactivo de Economía, todo muy mono, ya los tenemos nosotros en nuestras oficinas. Así que, si ustedes se ganaron pases dobles para el Museo Interactivo de Economía a través de estos programas de radio y aún no van al museo, pero ya fueron por su pase, por su comprobante, perdón, tienen que ir por sus pases a nuestras oficinas nuevamente a recogerlo ahí. También, si no han ido al museo todavía, perdón, si no han ido a recoger su... Estoy distraído, qué horror. Si no han ido por su comprobante, entonces ya no hay problema. En lugar de entregarles nosotros el comprobante, les vamos a dar su pase doble ahí directamente cuando vayan a nuestras oficinas. Ya no es necesario que den tanta vuelta, ¿ok? Entonces es importante que los que se hayan ganado sus boletos para el Museo Interactivo de Economía, que todavía no hayan visitado el museo, pero que ya recogieron su comprobante en nuestras oficinas, vayan de nuevo a nuestras oficinas por él. Y si todavía no van por nada, pues ya cuando vayan les vamos a entregar directamente su pase doble. Y bueno, hoy también, como ya es costumbre, tenemos pases dobles para el Museo Interactivo de Economía, el MIDE, para que se vayan a visitar este fantástico museo donde van a aprender muchísimo de economía, donde tienen exposiciones padrísimas, donde el edificio es muy, muy, muy bello, colonial el asunto, ahí en la calle de Tacuba, en el centro histórico de la Ciudad de México. Si se quieren ir al MIDE, al Museo Interactivo de Economía, aquí nosotros les vamos a regalar pases dobles. Pases dobles a los primeros 5 correos electrónicos que me hagan favor de enviar a contacto@radiodd.org. contacto@radiodd.org. Y que me digan: Ángel, me quiero ir al MIDE. Ángel, me quiero ir al MIDE. Les vamos a regalar su pase doble. Apresúrense porque ahora sí ya se están acabando rapidísimo. Antes de la mitad del programa ya no quedan pases dobles. Entonces, si se quieren ir al Museo Interactivo de Economía, cortesía de Defensa del Deudor y del MIDE en persona, pues nos mandan el correo: Ángel, me quiero ir al MIDE. Con todo gusto les daremos su pase doble. MIDE, muchísimas gracias al Museo Interactivo de Economía por todo este apoyo, porque es importante difundir la información, porque es importante que ustedes sepan bien qué onda, qué es lo que está pasando con las finanzas, cómo manejar su presupuesto, etcétera. También otras noticias: ya creamos dos secciones nuevas en defensadeldeudor.info. Si ustedes ingresan a defensadeldeudor.info, que es la parte de información de Defensa del Deudor, donde están nuestras guías, nuestros artículos, etcétera, van a ver dos secciones: una que dice cómo salir de deudas, y la otra que se llama Preguntas Frecuentes del Deudor. La sección de cómo salir de deudas son 6 pasos básicos para que ustedes puedan alcanzar la libertad financiera. 6 pasos que a lo mejor resultan muy lógicos. Ustedes me van a decir: es que eso ya lo sabía. Bueno, pero es que hay muchas personas que no lo saben. Lo importante, si ustedes desean saber un poquito más al respecto, visiten estas dos nuevas secciones: cómo salir de deudas, con 6 pasos fundamentales para salir exitosamente de deudas, y preguntas frecuentes del deudor. Preguntas que nos hacen constantemente, que hemos visto que han sido las principales dudas que tienen ustedes, con respuestas muy claras, muy sencillas, muy comprensibles, para que no tengan ninguna duda en relación a la misma. Las preguntas más frecuentes que se hacen ustedes como deudores, con respuestas sencillas y claras, las van a encontrar en esta nueva sección, también en defensadeldeudor.info. Así que váyanse allá a defensadeldeudor.info, visiten estas secciones, están muy buenas, muy interesantes, les van a gustar, porque la información es poder, y aquí vamos a darles toda la información que ustedes necesiten. Saludos a todos nuestros queridos radioescuchas en Centro y Sudamérica, en la Unión Americana, en España también nos escucha mucha gente, saludos hasta allá. Y por supuesto a mis amigos que se encuentran a lo largo y ancho de la República Mexicana, les mando saludos muy, muy afectuosos. Recuerden, nuestra línea telefónica 0155-5916-0410, nuestro chat de la estación ya funcionando, para que pasen y expongan sus dudas. Nos comenta aquí en nuestro chat de la estación mi amigo Helvi, productor de estos programas de radio, le mando un saludo, que hace un rato estuvo la repetición. Lo que escucharon hace un rato no era un programa en vivo, era una repetición del programa que tuvimos el día de ayer con nuestra querida amiga Isela Muñoz, del pesonuestro.com, donde estuvimos hablando de estas... de estos changarros, de estas microempresas que se dedican a hacer préstamos milagro, que se anuncian en la radio, que se anuncian en el periódico. Por cierto, que sucedió algo muy, muy chistoso. Hoy que me dirigía yo a las oficinas de Defensa del Deudor, iba yo en el carro, manejando tranquilamente, escuchando una estación de radio, y de pronto me doy cuenta de que una empresa que se dedica a hacer este tipo de préstamos fraudulentos, de los préstamos milagrosos, Ya no se llamaba hace unas semanas, ahora se llama diferente. Se cambió el nombre. ¿Por qué hacen esto? Para evitar que ustedes, al momento de tratar de obtener información sobre ellas, pues no la puedan encontrar, porque ya se llaman distinto. Ayer se llamaban de una forma, hoy se llaman de otra, y así es muy difícil saber bien, y mucha gente cae en sus redes, cae en sus engaños y terminan sacándoles dinero. Rapidísimo, ¿cómo saber que una empresa que les va a prestar dinero es confiable? Primero, no les va a pedir dinero por adelantado, lo que ustedes necesitan es un préstamo, no que les pidan dinero. Segundo, les van a facilitar sin excusa ni pretexto copia de su contrato. Por ahí estábamos hablando de una que se llama Procefi, que está, entre comillas, dando préstamos con un sistema piramidal, donde si ustedes consiguen algunas personas que participen, les van a dar 200 pesos por persona, etcétera. Leímos su contrato, finalmente lo pudimos conseguir. y resulta que les piden 5,000 pesos por adelantado, no reembolsables, lo señala claramente, para hacer una investigación crediticia, cuando supuestamente promete que no va a revisar buró de crédito, que les va a otorgar el crédito sin mayor problema. Pues no, les pide 5,000 pesos adelantados para, una vez más entrecomillado, hacerles un préstamo, porque va a checar su estatus en las diferentes instituciones que se dedican a guardar los datos de nuestros créditos, como son buró de crédito, como es círculo de crédito, y entonces como que ya no cuadran, ¿no? Además de que en su contrato firmamos una cláusula donde dice literalmente que pueden hacer lo que quieran con nuestra información. Se la pueden dar a quien quieran, a terceros, se la pueden vender a alguien, no sabemos bien qué van a hacer con esa información. Entonces, mucho cuidado, por favor. Yo sé que luego andamos desesperados, que queremos conseguir un préstamo, pero no vayamos a saltar de la sartén para caer en el fuego. Abusados, señores, por favor. Y ahora ya al chat de nuestra estación, porque si no luego se nos va el tiempo, ya no nos da tiempo tampoco de poder darles la asesoría que ustedes buscan. Por ejemplo, ya nuestra amiga Verónica. Verónica nos hace las primeras preguntas de la noche. Dice que tiene una deuda con el Banco Santander. Le mandaron de un despacho, una carta donde dice que la van a embargar. Tiene 5 años que no paga la deuda. Dicen que es de 162,705. Que si nosotros creemos que pueda negociar y que bajen la deuda más de lo que le están enviando, que es que pague con 28,712. Bueno, es que a estas alturas del partido, Verónica, pues más bien sería cuestión de checar tu situación en el buró de crédito, porque tiene 5 años que no pagas. Con seguridad, casi podría yo cortarme la cabeza, de que ya vendieron esta deuda, ya se la vendieron a Secorse, que es la empresa que se dedica a comprar la cartera vencida de Santander, cuando ellos no la deducen fiscalmente, no demandan, las cuentas que no demandaron, pues ellos, Secorse, se dedica a comprarla, ¿no? El resto de su cartera vencida. Entonces yo estoy seguro que por ahí ese despacho que te está molestando es Secorse, casi estoy seguro, salvo alguna excepción. Eso es lo que está pasando, Verónica. Entonces me gustaría que me dijeras el nombre del despacho con el que te estás contactando en este momento para la negociación y liquidación de tu deuda. Y también sería muy interesante que, por favor, saques tu reporte especial en el Buró de Crédito, www.burodecredito.com.mx. Por favor, esto es para todos. Si quieren saber cómo se encuentran sus deudas en la actualidad, qué estatus general guardan, saquen su reporte especial en las dos instituciones que se dedican a esto de la gestión de nuestra información, de nuestro historial crediticio, que son el Buró de Crédito y Círculo de Crédito. Ingresen a los sitios oficiales de ambas instituciones, porque si no, luego es meterse en problemas, nos quieren sacar dinero, nos roban información. No, por favor, nada más a los sitios oficiales. Y son www.burodecredito.com.mx, www.circulodecredito.com.mx. Ahí entran ustedes, sacan sus reportes y ahí les va a decir exactamente cuánto deben, si su deuda ya la vendieron, si ya los demandaron, si está por deducirse fiscalmente el asunto. Todo viene ahí. ¿Quién es el nuevo dueño? Si vendieron la deuda, ¿a quién se la vendieron? Por eso es tan importante sacar nuestro reporte. Por ahí ha habido muchos comentarios negativos en relación al Buró de Crédito. No, el Buró de Crédito puede ser un arma muy poderosa, puede ser uno de nuestros mejores aliados ante esta situación de deuda. Lo saquen su reporte y ahí podremos estar bien enterados de qué pasa con sus deudas. Haz eso, Verónica, por favor, para poder darte una asesoría mejor, porque para saber si van a bajar más el descuento o si vamos a poder negociar en mejores condiciones, necesitamos saber eso. J. Mario saluda a Verónica y le comenta que habrá un post en el foro y ahí se le indicará qué hacer. También puede exponer su caso en nuestro foro de asesoría jurídica, el más importante de América Latina en lo relacionado a asesoría jurídica para el deudor, y con mucho gusto podremos brindarle opinión oportuna ahí también. Cachi Pago nos dice: finalmente ya realizó el pago de su afiliación a Defensa del Deudor. Felicidades, Cachi Pago, ya formas parte de la organización más importante de ayuda al deudor de toda América Latina. Ahora ya va a estar protegido, tranquilo, asesorado. Nosotros nos vamos a encargar de todo, somos tus representantes legales. Bebito, ¿cómo estás, Bebito? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal los nuevos emoticones del chat? Están padrísimos, ¿no? Ya Puma de Corazón ya ingresó como usuario, por eso lo ven en color azul. Dice Puma de Corazón: que me pregunta que qué tan malo o bueno es el despacho Usertec. Representa a Banamex y a los de CNA, ahora le ponen, y los de CNA, ahora le ponen una grabación en el teléfono. Le hablan a las 2 de la mañana diciendo que pague tanto y no se esconda. Ups, él no les dio su teléfono, no sabe cómo lo consiguieron, ya que es un número privado según Telmex. Pues a lo mejor por ahí alguna de tus referencias, pues dio el soplo, ¿no? De cuál es tu número, porque luego la referencia hay que entenderla, ¿no? No tiene la culpa de nuestras deudas, le están llame y llame, y al final pues logran sacarle nuestra información, nuestro número telefónico, el número de la chamba, y es cuando comienzan a llamarnos ahí, cuando nosotros pensábamos que no iban a poder porque no tienen esos números. Entonces también es importante que si tenemos deudas, hablemos con las referencias, decirle a la referencia, ¿sabes qué? Mira, tengo un problema, ahorita no estoy pagando mi tarjeta, o mi crédito, o mi préstamo, lo que sea, y es muy posible que te llamen por teléfono. Tú diles que ni me conoces, que si me viste ni te acuerdas, para que te dejen de molestar. Eso es lo que tienen que hacer las referencias. Si no tienen identificador de llamadas nuestras referencias, vamos a comprarles uno, no es caro, cuestan 200 pesos más o menos. Para que la referencia, cuando vea que es el número del despacho, ya no conteste. También con eso va a bajar el acoso hacia ellos. Porque al final del día, ya lo decía yo hace un momento, ellos no tienen la culpa de nuestros problemas. Y es comprensible que se molesten, e incluso que a veces den nuestros datos para que ya no les estén llamando a ellos. Entonces, a lo mejor es eso, Puma de corazón, a lo mejor por eso están, ya consiguieron tu número telefónico los de CNA. ¿Y qué hacer? Pues no les contestes. Ven, máxime que es una grabación, ¿no? Pues no vamos a entenderlo nosotros con máquinas. El despacho Usertec. ¿Qué tal es el despacho Usertec? Bueno, lo hemos dicho ya en programas anteriores. Todos los despachos son iguales. Todos, absolutamente. Lo que cambia es el cobrador. ¿Qué cobrador nos tocó? Si sabe hacer su chamba, si no sabe hacer su chamba, si es bueno en lo que está haciendo, si no. Todo eso va a definir el rumbo de nuestra negociación con ese despacho, porque a lo mejor Usertec es de los peores despachos, de los que más quejas tienen estadísticamente hablando, pero a lo mejor nos toca un muy buen cobrador, que sí quiere hacer su trabajo bien, que se va a dedicar a darnos opciones, a ver de qué manera nos puede apoyar para lograr concretar la liquidación de la deuda. Pues qué magnífico, ¿no? Pero a lo mejor nos toca un muy buen despacho, que no se me ocurre ninguno, pero a lo mejor en una de esas hay un buen despacho de cobranza. Pero el cobrador que contrataron es un patán, que le encanta amenazar, que saca sus frustraciones personales con nosotros en el teléfono, que le gusta estar amenazando, insultando, etc. Entonces, por muy bueno que sea el despacho, si el cobrador no lo es, pues de nada sirve. Entonces, no tenemos que guiarnos tanto por el despacho, Puma de corazón, y a todos mis queridos radioescuchas. Tenemos que guiarnos más bien en cómo vemos al cobrador en particular. Obviamente, por muy bueno que sea el cobrador, porque también hay cobradores que les encanta adorarnos la píldora, que nos hablan bonito, que nos dicen que así vamos a liquidar, que no nos preocupemos. Obviamente no vamos a confiarnos. No debemos creerle nada a los cobradores. Lo que tenemos que hacer es seguir el lineamiento de la negociación, los parámetros que definen una buena negociación, que son, primeramente, que todo sea por escrito. Cualquier ofrecimiento que nos hagan tiene que estar respaldado por una carta convenio. Después de esto, que el escrito cumpla con los requisitos necesarios para que sirva como elemento probatorio de nuestro convenio celebrado con el despacho y con nuestro acreedor. Es decir, que venga perfectamente bien clausulado, con sus tiempos y formas, para poder liquidar la deuda. ¿Cómo saber eso? Pues ya que tengan su carta convenio, ya que el cobrador se las haya mandado, la suben al foro, a nuestro foro de asesoría jurídica. Nada más, eso sí, por favor, tapen sus datos personales, porque es un foro público, cualquiera lo puede ver. Y con mucho gusto, vamos a revisar la esencia. A nosotros no nos interesa su nombre ni demás datos. Vamos a ver cómo está clausulado este convenio. Si todo está en orden, pues ya les diremos qué es lo que sigue, que sería contactar al acreedor para verificar que el descuento sea real, porque muchas veces, aunque la carta venga perfectamente bien, si es nada más una mentira, si el acreedor no dio ningún descuento, pues aunque la carta venga bien y paguemos nosotros lo que dice ahí, pues el acreedor va a decir, bueno, yo no sé de qué me estás hablando. Entonces, ahí está otra pieza fundamental: verificar el descuento con el acreedor. Si la carta viene mal elaborada, si le hace falta algo, se los informaremos también. Y regresamos al paso número uno, que es volver a solicitar la carta convenio bien hecha. Para nuestros amigos afiliados, que están afiliados a Defensa del Deudor, que nosotros los representamos legalmente, ustedes nada más tienen que mandar su carta convenio. Ya nosotros nos hacemos bolas con todo lo demás, la checamos con el acreedor, vemos que venga bien elaborada, si algo le falta, nosotros nos encargamos de todo lo demás. Entonces, es importante que no nos confiemos ni por la reputación del despacho, ni si el cobrador nos habla muy bien, no. Si el cobrador nos habla bien, pues ya estamos de gane, por lo menos no nos están maltratando. Pero aún así, hay que ser desconfiados y hay que verificar todo antes de pagar un centavo. Me comenta Puma de Corazón que si puede escanear las cartas que le envían con sus propuestas de descuento y enviarlas por mail el próximo jueves al foro, para que les demos muchísimas gracias, nuestros finos consejos. Claro que sí, Puma de Corazón. Es más, si tienes una ahorita, mándamela por correo a radio, a contacto arroba radiodd.org, contacto arroba radiodd.org. Mándamela ahí, la checamos ahorita mismo, aquí, al aire, y ya te diré si está bien, está mal, o qué le falta o qué le sobra. Dice Leoncito74, que nos saluda, le llegó el contrato, en las instrucciones señala que tiene 10 días hábiles para hacer el pago de inscripción. La pregunta es si mientras no haga el pago no cuenta ya con los beneficios. No, porque hay que activar el contrato, mi estimado Leoncito74. Una vez que está activo tu contrato, que ya nos dice, ¿sabes qué? Ya está, mi clave es esta y mi ficha de depósito, ahí les va. Entonces ya tienes nuestra representación jurídica. Ahorita todavía no. Hasta que se active ese contrato, ya nosotros procedemos a la representación legal, mi estimado Leoncito74. Dice el Wagner, que como le indicamos, solicitó su reporte especial al Buró de Crédito y la deuda sigue con ICSE Banorte. Reporte 15 días, 2 años en mora. El reporte apenas, la actualización, la última lesión hace 15 días, ya llevas 2 años en mora. El día de se inició el acoso, el día que se inició el acoso le llamaron de Legax y muy amables, por cierto, es la primera llamada. Y que tiene que pagar ahora casi 35 mil pesos en 3 exhibiciones de una deuda inicial de 19 mil. Ese despacho compra deudas y empezarán a cobrarle. Bueno, es que ya tenemos todo, mi estimado. Entonces, si tu deuda la hubiera comprado Legaxi, que Legaxi nada más es un despacho así X, que no compra deudas, que no compra cartera vencida, nada más se dedica por comisión a tratar de cobrarla, nunca es dueño. Si en realidad Legaxi, vamos a suponer, vamos a imaginar un poco, a hacer un ejercicio de imaginación, como dijeran por ahí, que compró tu deuda. Entonces, en tu reporte especial del Buró de Crédito aparecería la siguiente clave. En tu deuda con ICSE Banorte aparecería la clave C de casa, B de vaca, cuenta vencida, vendida. ¿Sí? Cuenta vencida, vendida. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente ICSE Banorte ya vendió tu deuda a un tercero. Y en la parte del detalle, en la parte de abajo de tu reporte especial, aparecería Legaxi como el comprador, como el adquiriente de tu cuenta, mi estimado el Wagner. Entonces te pregunto, Wagner, ¿así aparece en tu reporte especial o qué es lo que dice? Yo estoy casi seguro, convencido, que aparece con clave 97. Debe aparecer como cerrada. Cerrada no quiere decir que ya no te la van a cobrar. Cerrada quiere decir que la cuenta ya se cerró, pero la deuda sigue existiendo. ¿Ok? Esto no, el que diga cerrado no quiere decir que ya no debemos. No, quiere decir que ya la cuenta ya está cerrada, ya está cancelada, pero la deuda sigue existiendo y con todos los derechos que conlleva para el acreedor. Entonces el Wagner, nada más dinos esto, ¿qué clave aparece? Ya con eso te puedo dar una mucho mejor asesoría. Si quieres, me puedes enviar por correo electrónico ahora mismo tu reporte especial y aquí lo interpretamos al aire y te diré bien qué onda con el mismo. Dice Leoncito74, todo esto en nuestro chat de la estación. Ahorita me voy con mis amigos de Twitter porque luego se enojan conmigo de que los dejo abandonados. Me dicen, oye Ángel, ¿cómo es posible? Nosotros te estamos siguiendo y nos dejas abandonados. Vamos rápido a los saludos, ¿no? Dice May Arreola que por la distorsión cambiará, se dispara el gasto de los turistas en el exterior. Las tarjetas de crédito especifican deudas en dólares a 4,6 centavos o con 60 centavos. Bueno, no lo entendí muy bien. Me imagino que es alguno de nuestros radioescuchas en la Unión Americana, May Arreola, para que nos dé algún detalle más para saber bien cómo está el asunto. Isela Muñoz del Peso Nuestro, con quien tuvimos el gusto de platicar el día de ayer en nuestro programa de radio en vivo, nos dice que en el 2009 eran 1.3 millones de personas con deudas en mora. Hoy hay 2.5 millones de personas que ya están en mora. No están apenas iniciando el asunto, ¿no? Ya tienen más de 3 meses sin pagar sus deudas 2.5 millones. Nos comenta Isela Muñoz, a la que le mando un afectuosísimo saludo. Dice WBG Villegas, todo esto en Twitter, que si hay algo que les puede, que nos puede recomendar, deshacerse de las tarjetas de crédito, evitar deudas con bancos, invertir en oro, si pueden, metalizar los activos, sí, por supuesto, es una muy buena recomendación, porque el oro sigue subiendo, sube y sube, es esas cosas que es una inversión segura, porque ya nadie está fabricando más oro en estos momentos, nunca, jamás se ha podido, el oro que hay es el único que existe, no hay más, y va a seguir subiendo su valor. Dice Leoncito 74, ya en nuestro chat de la estación, volvemos al chat, enseguida regresamos a Twitter, hay muchísimos comentarios, muchas gracias a todos ustedes por participar. Le dice Leoncito 74 en nuestro chat de la estación que cómo se manejan los préstamos personales, junto con el pago mensual de su tarjeta de crédito, hacía el pago mensual mismo que no ha pagado, como se acuerda con el banco en ese tipo de préstamos. Pues se maneja igual, mira, cuando uno inicia una suspensión provisional de pagos es porque no tienes dinero lógico para pagar nada. Entonces, ¿qué es lo que haces, mi estimado Leoncito 74? Pues ya no le pagas ni a la tarjeta ni al préstamo personal por algún tiempo en lo que logras estabilizar tu economía. Ya después podrás generar un ahorro y podremos ir negociando para liquidar las deudas mediante una quita, mediante un descuento para que pagues una fracción de lo que debes. Pero, sí, se maneja igual, suspender pagos. Aunque yo te dijera, ¿sabes qué? Pues síguelo pagando, vas a decir, pues es que no puedo, no tengo dinero. Entonces no hay de otra. Suspensión provisional de pagos en todo. Ya luego podremos liquidar las deudas, con calma. No les estoy diciendo que no se va a pagar, sí se va a pagar, pero de una forma adecuada a su situación económica. Dice Cachi Cachi Pago que ya dio de alta dos tarjetas, una de Banorte y una de Banamex. Hace mucho no habla con los de Banorte. ¿Cómo puede saber en qué momento quiere negociar si no tiene contacto con ellos? Seguramente ya vendieron su deuda. ¿Qué prosigue si ya no tienen dónde contactarlo? Lo que sigue, mi estimado Cachi Cachi Pago, es muy sencillo. Mira, ahorita antes de que acabe el programa, te voy a dar el número telefónico de la unidad de atención especializada, de Banorte. Ahí puedes llamar por teléfono y les dices, ¿sabes qué? Soy Cachi Cachi Pago, mi número de cuenta con ustedes era este. Desafortunadamente perdí contacto con ustedes, pero me interesa pagar una deuda que tengo por ahí pendiente. Entonces necesito los datos, quién tiene la deuda, en qué estatus se encuentra actualmente la misma, para poder liquidar. Y de inmediato te van a canalizar con la persona indicada para que te dé esta información y así ya sepamos bien qué pasa con tu deuda. También, independientemente de esta llamada telefónica que le vas a hacer a Banorte, es importante que saques tu reporte especial en el Buró de Crédito. Ahí nos va a decir exactamente el estatus general que guarda tu deuda en la actualidad. Y con toda esa información, porque aquí la pieza clave es la información, podremos iniciar la gestión para que liquides tu deuda, mi estimado Cachi Cachi Pago. Pero primero hay que saber bien qué pasa exactamente con esa deuda para poder, pues ya con esa información, iniciar la gestión para que la puedas liquidar. Dice quién, Leocito74 nuevamente, que cuando los demandan primero les avisan, respondes y si no se llega a un acuerdo lo embargan, o un buen día llega el actuario de sorpresa, se notifica que serás embargado en ese momento, sí. Cuando se trata de un juicio ejecutivo mercantil, que es por el que demandan los bancos, las financieras, las cajas populares, los prestamistas de la esquina, todos ellos utilizan la vía ejecutiva mercantil para demandar el pago de una deuda por la vía judicial. ¿Por qué se llama ejecutivo mercantil? Porque la ejecución va aparejada. ¿Esto qué quiere decir en términos cristianos? Quiere decir que al momento de que llega el actuario y los notifica de la demanda, en ese instante los embargan. Eso es un juicio ejecutivo mercantil. En internet hay un montón de gente que no tiene idea de lo que está hablando y les dice, no, primero los van a demandar y si son vencidos en el juicio los van a embargar. No es cierto, es mentira. Primero es un juicio ejecutivo mercantil. Si el acreedor deja pasar 3 años y no utiliza ese beneficio del juicio ejecutivo mercantil para hacer valer su derecho de recuperar la deuda, entonces tiene la vía ordinaria mercantil todavía disponible, que esta se da por terminada a los 7 años. Aparte de los 3 primeros, luego tiene 7 años más para iniciar un juicio ordinario mercantil. En el juicio ordinario mercantil, sí, primero los demandan, los notifican, etcétera, y entonces nos vamos a juicio, y si son vencidos en el juicio, se procede a embargar bienes suficientes para garantizar el monto de la deuda. Pero eso casi nunca pasa, casi ningún acreedor demanda por la vía ordinaria porque ya no les conviene. Si no los demandaron por la vía ejecutiva, seguramente van a vender su deuda a un tercero y entonces los derechos del tercero se renuevan en automático. Vuelve a tener 3 años más para iniciar un juicio ejecutivo mercantil en su contra. Ojo, mucho ojo con esto. Entonces, ¿qué pasa? Que los demandan, ¿sí?, en el juzgado, meten el escrito inicial de demanda, todo el asunto. El juez lo verifica, ve que esté bien, bien complementado, que tenga todos los requisitos necesarios, elementos probatorios y demás. Y entonces le da la orden al SEA actuario para que vaya y los notifique, junto con una orden de embargo, si así lo considera el juez necesario, para que se les notifique ahí mismo, en ese instante, en ese mismo acto, se les notifica, se les entrega su cédula de notificación, se les entrega su copia de la demanda y se les entrega su notificación de embargo, y entonces se procede a señalar bienes suficientes para garantizar el monto de la deuda. Recuerden que es su derecho primordial el que ustedes señalen bienes. Ustedes van a señalar bienes, que es, yo quiero que se quede como embargado ese televisor, que se embargue esa computadora, que se embargue ese automóvil. Es su derecho. Si ustedes renuncian a ese derecho, le pasan, le ceden el derecho a la parte actora. Junto con el actuario siempre va a ir un abogado del banco, porque el actuario es un personaje imparcial. A él va nada más con la orden del juzgado, a él no le interesa perjudicar a ninguna de las partes, pero siempre va a ir acompañado por el abogado del banco. Y el abogado del banco entonces dice, ah, pues ya el demandado renunció a su derecho a señalar bienes, entonces procedo a señalarlos yo. Y entonces el abogado del banco va a señalar lo que a él le considere más conveniente. Mucho ojo con eso, por favor. También importante que tengan sus facturas. Si los bienes no son de su propiedad, lo tienen que demostrar ahí mismo, para evitar tener que iniciar después una tercería excluyente de dominio, que es algo que se lleva durante el proceso judicial para recuperar los bienes que no sean suyos, que hayan sido embargados. Entonces, para evitar eso, ya tienen listas las facturas ahí. ¿Sabes qué? Mira, pues esa computadora no te la puedes llevar porque no es mía, es de mi esposa. Entonces, mi esposa no tiene nada que ver con mis deudas. Así que, lo siento. Ese televisor tampoco, mira, este televisor es de mi papá. Aquí está la factura de la tele a su nombre. Entonces, tampoco me la puedes embargar. Y así, muy importante que lo hagan de esta forma, porque estos son cuestiones legales. No les van a decir, ah, es que eso no es mío, y se los van a creer. No, lo tienen que demostrar. Dice, vamos a ver, aquí en nuestro chat de la estación, que Puma de Corazón dice que si puede escanear las cartas que le envían. Ah, ya lo leímos, claro que sí, Puma de Corazón, por supuesto. Jenhort, ¿cómo estás, mi estimadísimo Jenhort? Ha pagado sus mensualidades, pero no ha podido mandar las fichas. ¿Le podemos confirmar a dónde mandarlas?, nos dice Jenhort. Por supuesto, mi estimado Jenhort, a pagos@defensadeldeudor.org. pagos@defensadeldeudor.org y o a reportesupago@hotmail.com. También tenemos la dirección de Hotmail, porque luego nos reportan que la de Defensa del Deudor les manda un error. Entonces también a reportesupago@hotmail.com y o a pagos@defensadeldeudor.org. A cualquiera de esas dos direcciones, mi estimado Jenhort, con mucho gusto. Es importante que lo hagas, porque si no nos reportan su pago, podemos dar de baja su contrato. Entonces, la comunicación, se los he dicho muchas veces, es la base para que todo salga bien, para que no haya ningún problema. Dice Eduardo que tiene ya más de un año con una deuda en 2 tarjetas Banamex y apenas 6 meses con una deuda en una tarjeta de HSBC. Ya tiene 3 meses que su situación financiera se estabilizó, ya que había perdido su trabajo. Ahora está ahorrando lo más que pueda, ya que quiere saldar sus deudas. ¿Aún después de tanto tiempo se pueden negociar estas deudas?, nos pregunta Eduardo. Claro que sí, sin ningún problema, mi estimado Eduardo. Nada más es cuestión de dar seguimiento para saber bien dónde se encuentra nuestra deuda, el estatus general que guarda la misma en la actualidad, para poder hacer una buena negociación, ¿sí? La información, una vez más, información, información, información es la clave. ¿Qué necesitas hacer, mi estimado Eduardo? Qué bueno que ya te estás estabilizando, me parece magnífico. Por tu deuda con Banamex, no sé, no nos pones aquí si ya te están contactando, si te han contactado, si te han hecho ofrecimientos. Pero sería bueno que les hablaras por teléfono, para que sepamos bien qué onda con tu deuda, si ya la vendieron, si todavía la tienen, no sé. No sé cuánto debas, también es importante saber eso, porque en relación al monto de tu deuda, te puedo decir qué tanto riesgo de una demanda tienes, ¿sí? Si es bajito es bajo, si es alto es alto. Ahorita podría ser sujeto de un muy buen descuento con Banamex por el tiempo que ya tienes en mora. Estamos hablando de más de un año 3 meses aproximadamente que ya tienes en mora. Con HSBC apenas tienes 6 meses, 6 meses que no... Con HSBC tienes 6 meses que no pagas, entonces apenas tienes 3 meses en mora. Llevas muy poquito tiempo en mora, el descuento con HSBC todavía no va a ser tan atractivo. Tenemos que dejar pasar algún tiempo más para que nos hagan un ofrecimiento interesante y entonces se pueda negociar la liquidación de esa deuda con HSBC a partir de aproximadamente el octavo mes de mora. El octavo mes de mora, estoy hablando de unos 11 meses sin pagar, es cuando se pueden obtener los mejores descuentos con esta institución. Pero si te pasas, no importa. También se puede negociar bajo excelentes condiciones. Todo es cuestión de saber hacer las cosas, de hacerlas bien, para evitar que nos engañen, que nos estafen, que hagamos pagos y resulta que después no quieren reconocer nuestros convenios. Mi estimado Eduardo, mucho ojo por ese lado. Dice Charlie. Charlie nos comenta que... Muchos saludos, Charlie. Que le llegó una hoja de Banco Azteca que dice propiedad en proceso judicial, embargo. Vienen dos hojas, tamaño carta y oficio de un despacho de Chalco con posibilidad de conciliar deuda. Gracias. Ah, sí, ya sabemos. No te preocupes, Charlie, nada más te quieren intimidar. Utilizan el formato oficio porque saben que es el formato que utilizan en los juzgados. Pero nada más es una simulación. Y aquí es, están cayendo en un delito estos señores de los despachos de cobranza, porque el simular documentos con carácter judicial para obtener un beneficio económico se tipifica como fraude, mi estimado Charlie. Lo que están haciendo estos señores de este despacho al enviar cartas con sus supuestos procesos judiciales es que te quieren engañar al aprovecharse de tu desinformación, de tu desconocimiento en aspectos legales. Te quieren engañar para que ellos obtengan un beneficio económico y de acuerdo al Código Penal Federal, en su artículo 386 y 387, esto se tipifica como fraude, mi estimado Charlie. Esto que hacen estos señores cobradores. Para que ustedes vean bien cómo está el asunto, ¿no? Porque ¿a cuántos deudores los cobradores les han dicho que los van a acusar de fraude porque no pueden pagar sus deudas? Y aquí ustedes no están aprovechando de el desconocimiento o la desinformación del banco, no están actuando de manera dolosa para obtener un beneficio económico, no. Ustedes simplemente cayeron en una situación ajena a su control que ya no les permite pagar sus deudas. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes deben dinero, nada más. Y sobre todo que reconocen su deuda, que aceptan que la tienen y que la van a pagar. No se están negando en ningún momento a pagar. Entonces, bajo ninguna circunstancia, su situación como deudores se podría configurar como fraude. Ustedes no están actuando de manera fraudulenta, todo lo contrario. A ustedes les interesa pagar, es más, estoy seguro que si ustedes tuvieran dinero, ya habrían pagado. No fue un plan maquiavélico que elaboraron durante todos los años que fueron clientes del banco para un buen día dejarles de pagar, no, para nada. En cambio, para crear quiénes son los verdaderos defraudadores, en cambio, estos señores de los despachos de cobranza, al elaborar documentos que simulan procesos judiciales, y lo dice claramente el artículo 387 en su inciso décimo, chéquenlo, el Código Penal Federal, artículo 387 en el décimo inciso, que la persona que simule, que elabore documentos que aparenten ser procesos judiciales o de carácter judicial, estaría cayendo en el delito de fraude, porque mediante estos documentos intenta obtener un beneficio económico, intenta sacarle un dinerito al deudor. Entonces, fíjense nada más lo chistoso y lo curioso de esto. Es, en realidad, al final del día, ¿quiénes son los verdaderos defraudadores? ¿Y saben qué es lo más triste de todo este asunto? Que estos pobres cobradores no tienen idea de lo que están haciendo, no saben el lío en el que se están metiendo, porque al final del día son nada más empleados de un despacho de cobranza. Si ustedes han visto en el periódico, se podrán dar idea, anuncios donde están solicitando cobradores, se podrán dar una idea de los requisitos que le piden a una persona para ser cobrados. A lo mejor la prepa, en el mejor de los casos, sin experiencia, pero que tenga facilidad de palabra. Eso es todo lo que le piden a un cobrador. No le piden ningún tipo de capacitación, ningún tipo de conocimiento legal, nada. Entonces llega el pobre chamaco o el señor que lleva ya rato desempleado y que no consiguió chamba más que de cobrador. Y le dicen, ¿sabes qué? Mira, ese es tu cubículo, aquí está tu computadora, aquí está tu diadema, aquí está tu lista de personas y tu teléfono. Tienes que completar 100 promesas de pago porque si no te vamos a correr. Y entonces, ¿qué hace el pobre cobrador? Bueno, que ve que el compañero del cubículo de junto o el otro lo que hacen es gritarle a la gente, amenazarla, mandar estas cartitas que simulan procesos judiciales, y así es como logran, mediante la desinformación de la gente, conseguir esas promesas de pago, y en algunos casos hasta conseguir pagos. Y el pobre señor o el pobre chamaco que no sabe bien qué pasa, pues sigue esa línea, dice, bueno, pues está funcionando a él, pues yo tengo que hacer lo mismo porque si no me van a correr. Y entonces lo comienza a hacer, sin saber en realidad que está cometiendo un ilícito al utilizar estos documentos que falsean un proceso judicial y que se puede ir hasta la cárcel, ¿no? Porque la pena por el delito de fraude, dependiendo del monto, va desde 3 meses hasta 12 años. Se pueden ir al tambo por lo menos 3 meses. Y con una multa de hasta 500 días de salario mínimo. No es para que vean ustedes el tamaño del problema en el que se puede meter un cobrador por estar haciendo esas cosas, ¿no? Aquí el chiste es que ustedes no se dejen, que presenten las denuncias correspondientes, para que entonces sí se comiencen a ir, desafortunadamente, ni modo, hay que hacer justicia, no podemos permitir que nos maltraten, que se empiece a meter a algunos cobradores a la cárcel por esta situación, y entonces van a ver cómo de inmediato, pum, se va a acabar esto. Pero por eso es importante que ustedes, como los afectados, denuncien. Dice Jenhort que quiere pagar el coche que debe su pareja, que si nosotros le podemos ayudar a negociar. Claro que sí, mi estimadísimo Jenhort, no te preocupes, claro que te podemos ayudar a negociar. Sabes que estamos a tus órdenes, mi estimadísimo amigo, te mando un abrazo. Qué bueno que estás por aquí nuevamente. Nuestro queridísimo amigo Helmi ya me hizo un enorme favor, ya nos puso el enlace a las unidades de atención especializada de los bancos, servicios y tiendas. Si ustedes quieren saber quién tiene su deuda, si el banco ya la vendió o cuánto es lo que deben, saquen su reporte especial en el Buró de Crédito, por supuesto, pero también llamen a la unidad de atención especializada de su banco. Aquí Helmi, ya nuestro chat de la estación, nos hizo favor de subir el enlace para que ustedes entren ahí. Ahí viene toda la lista de todas las unidades de atención especializada con los nombres de los encargados, etcétera. Esa información es clave también para que podamos darle seguimiento a su asunto. Entonces, a la persona que tenía por ahí problemas con Banorte, con ICSE, ahí están los números, los datos, todo lo necesario. Vámonos a Twitter rápidamente, ahorita, en lo que hay más preguntas en el chat, por ahí hay algunas de Cachicachi, de León, ahorita. Se está despidiendo León, muy buenas noches, que descanses, mi estimado León. Dice Estela, que operador que denunció financiamiento ilegal vía tarjetas Monex, denuncia que PRI pagaba lo debido a cambio de silencio, nos comenta Estela. ¿Qué onda con este problema de Monex, no? Que primero el PRI decía que no, luego que sí. Ahora están con que una cuenta de Scotiabank y que Videgaray y que no sé qué y que no, y ahora resulta que sí. O sea, vamos para que vamos, no cabe duda que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece, porque esto pasa en otro país. Prácticamente en cualquier otro país. Y sencillamente, sabes que este señor no puede llegar a la presidencia por todas estas tranzas. Pero aquí en México estamos todavía en a ver si en una de esas el Tribunal Electoral decide dejarlo. ¿Qué clase de país tenemos? Pero al final del día, somos ese tipo de pueblo que lo permite. Hay mucho en relación al PRI en nuestra línea de Twitter, en nuestro timeline. Dice, algunas prácticas financieras sanas. Termina las deudas de tu tarjeta de crédito. www.defensadeldeudor.org, nos dice Isabela González. Muchas gracias. Dice Uriel Reina que cree que las deudas seguirán en las tarjetas. Por supuesto, desafortunadamente la desinformación financiera, un cáncer social que afecta a millones de familias mexicanas que las deja en la bancarrota. Por eso es tan importante la información, mis queridos radioescuchas. Por eso es vital que estemos bien informados. El día de hoy teníamos nosotros una cita para una entrevista con nuestros amigos del periódico El Economista, donde íbamos a hablar precisamente de los abusos de los despachos de cobranza. Desafortunadamente al reportero se le atravesó por ahí una manifestación y ya no pudo llegar, pero el día de mañana ya concretamos una nueva cita para vernos en nuestras instalaciones. Y ahí vamos a hablar en este periódico tan importante, uno de los dos más importantes periódicos de temas financieros del país. Vamos a hablar de este asunto de los despachos de cobranza, realmente qué poder legal tienen, en qué delitos incurren, qué es lo que debemos hacer cuando un despacho de cobranza está amenazando, todo eso lo vamos a platicar mañana con nuestros amigos del Economista. Aquí también ya en nuestro Facebook muchas personas están aquí acompañándonos. Jorge Morante nos dice en Facebook: muchas gracias por unirse a nuestra página. Lo mejor de todo es esperar la calificación de la elección por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como dice dicho popular, adiós rogando y con el palo dando. Un saludo muy afectuoso para ti, Jorge Morante. Muchísimas gracias por tus comentarios. Esto en Facebook. Vamos al chat de la estación porque ya se va a acabar el programa del día de hoy. Mi querido amigo Helmi ya puso el correo electrónico para que puedan reportar su pago si ustedes son afiliados a Defensa del Deudor y que nosotros podamos brindarle el servicio que se merecen. Dice Cachi Cachi Pago, pero no tienes nada que agradecer. Dice, entonces nos encarga el teléfono, por favor, de Banorte. Ah, ya lo puso mi amigo Helmi aquí abajito. Ahí lo puedes encontrar, Cachi Cachi Pago, para saber el estatus y aparte sacar su reporte en el buró. Va a cumplir el año con la de Banorte y como 5 meses con la de Banamex. Igual, y con los de Banorte podemos ya negociar algo. Sí, ya se podría empezar a ver qué nos ofrecen, pero primero hay que saber lo primero. Y es el estatus general que guarda tu deuda. Eso es básico para poder negociar, porque si no estaríamos dando palos de ciego, mi estimado Cachi Cachi Pago. Dice Cachi Cachi Pago también que si se puede sacar reporte en el buró solo una vez al año, ¿verdad? No, se puede sacar las veces que ustedes quieran. Lo pueden sacar 20 veces al año. Pero por ley, una vez al año es gratis. ¿Sí? O sea, sí lo pueden sacar 2, 3, 5, 10 veces al año, pero por ley una vez es gratuito, no cuesta nada. Las demás, si lo sacan a través de internet y si lo sacan sencillo, sin el score, les va a costar 16 pesos, que es bastante económico para saber información tan importante. Entonces, mi recomendación es que por lo menos saquen su reporte especial 2 veces al año, para que así le demos seguimiento puntual a sus deudas, saber bien cómo se encuentran, en qué estatus general están en estos momentos. Entonces sáquenlo 2 veces al año, le vamos a invertir 16 pesos en el buró, 16 pesos en círculo de crédito, pero la información vale muchísimo más, ¿eh? Muchísimo más que eso. Entonces vamos a hacerlo así. Dice mi amigo León, saludos a todos, buenas noches, que descansen, muchas gracias, León. Jenhor, también mi amigazo Jenhor, al que tuve el gusto, el placer de saludar personalmente en nuestras oficinas cuando estábamos ahí en Tláhuac. Que también para mí es un gusto que estés por aquí, mi estimado Jenhor. Aprovecha para agradecernos y esta tranquilidad que le hemos dado a su vida. Está ahorrando y ya pudo empezar a pagar. Hombre, y saludos a mi amigo el licenciado José Vázquez. No, hombre, Jenhor, un placer que estés por acá. Qué bueno que nos acompañas esta noche. Un gustazo para mí. Dice Leoncito 74 que mañana hará el pago de su afiliación y debe pagar también la primera mensualidad o es al segundo mes. No. Ya con el pago de tu afiliación ya va incluido el primer mes. Ya después el siguiente mes pagas tus 150 pesos masiva, mi estimado Leoncito 74. Dice Charlie, nuestro amigo Charlie, que tiene un problema con Banco Azteca, que le mandaron unos documentos apócrifos de supuestos procesos judiciales, que la carta dice que van a ir el día 13 a las 4 de la tarde. Fíjense bien, nada más el lío en el que se van a meter estos señores cobradores. Charlie, te voy a suplicar de la manera más atenta que nos mandes esa carta, por favor. Ahorita te voy a dar un correo electrónico para que nos la hagas llegar. Tapas tus datos personales y nos mandas tu carta porque la vamos a subir en nuestro grupo en Facebook. Estamos ahí subiendo todas estas cartas para difundir la información veraz, oportuna, que en realidad le va a ayudar a muchas otras personas que se encuentran en un problema como el tuyo, Charlie. Que vean que esas cartas no valen nada legalmente y que pueden actuar legalmente, incluso el deudor puede actuar legalmente en contra de los que están mandando estos papeles. Continuando con Charlie, le dicen que el día 13 a las 4 de la tarde van a ir con mudanza, 8 cargadores, 2 patrullas, etcétera. Que si puede llamarnos al número de emergencia o de plano los manda lejos y les toma fotos y les lee los artículos 386 y 387. ¿O qué hace? Mira, en este caso, puede citar el artículo del Código Penal Federal, el 250. Porque si llegan a ir, segurito va a ir un cobrador que se va a ostentar como licenciado en Derecho, cuando en realidad a lo mejor no tiene ni la preparatoria terminada. Y eso de que alguien se haga pasar por un profesional, es usurpación de funciones profesionales y está contemplado en el artículo 250. Y se puede ir a la cárcel 3 años. Así de fácil. Eso es lo que puedes decir. ¿Sabe qué, señor cobrador? Porque yo no creo que sea licenciado en Derecho. Me va a mostrar, por favor, su cédula profesional. Porque si no, el que va a llamar una patrulla soy yo. Y nos vamos a ir directamente al Ministerio Público. Y ahí me va a demostrar que es usted licenciado en Derecho. Yo te aseguro que no van a ir. Pero si llegan a ir, nos llamas de inmediato al número telefónico de emergencia para que cuentes con nuestro apoyo legal, nuestra asesoría en ese momento. Que no esté solo, que es vital para ustedes. y eso lo puede hacer cualquiera de ustedes, no nada más Charlie. Ahí nos llamas a nuestros números telefónicos de emergencia, te vamos a atender con muchísimo gusto y te vamos a decir qué hacer. Y el artículo 250 sería el que aplica perfecto. También este, el 386 y el 387, si te dejan documentos apócrifos, por ejemplo, alguna notificación de embargo, ¿ok? Claro está, podría darse el caso que fuera un proceso judicial real, pero si ese es el caso, entonces todo va a ser conforme a derecho, no va a haber así ni jaloneos, ni escándalos, ni nada, porque nosotros te vamos a asesorar, mi estimado Charlie, ¿ok, Charlie? No te preocupes, estamos para servir. Las asesorías, si alguien desea exponer su caso, ahora es cuando. Ya nada más queda un boleto para el Museo Interactivo de Economía. Si alguien lo quiere, mande un correo a contacto@radiodd.org que diga: Ángel, me quiero ir al MIDE. Y el último pase doble para que se vayan al Museo Interactivo de Economía va a ser suyo. Dice, ¿quién? Leoncito 74, que si les digo en qué día se publicará, por favor, la entrevista. Claro que sí, Leoncito. Yo mañana le pregunto al reportero qué día se va a publicar esta entrevista. Dice Charlie que hoy se comunicó a nuestras oficinas y le dijo a la señorita que no les llegó su correo para la afiliación de pago de Azteca, pero está en este momento llenando los datos. Que le avisemos, gracias. ¿Y debe afiliarse con nosotros? No. Ahorita de Banco Azteca todavía no. Primero vamos a mandar el padrón a Banco Azteca para que sus directivos del área de cobranza lo analicen y entonces nos den indicaciones en relación a las opciones, a los beneficios que le van a dar a todas las personas que se aplicaron para este padrón que organizó Defensa del Deudor hace unas semanas. Entonces ahorita, Charlie, vámonos con calma, paso a pasito, no tengas miedo. Vas a contar con toda nuestra asesoría jurídica. Si van ese día, nosotros te vamos a apoyar porque son casos especiales, es Banco Azteca, ¿sí? Pero vámonos con calma, todavía no te me precipites, un paso a la vez. Dice Darm que tiene una deuda con Foviste, que si nosotros lo podemos asesorar. Sí, claro que sí, mi estimado Darm, no te preocupes, que lo ideal, te voy a decir, que te vayas con mi amiga Isela Muñoz del Peso Nuestro. Ella es especialista en estos temas, te voy a dar su dirección electrónica, es www.elpesonuestro.com. Si ustedes tienen problema con Foviste, con el Infonavit, con alguna hipotecaria, con alguna inmobiliaria, váyanse al pesonuestro.com, ahí mi amiga Isela Muñoz, le mandan un saludo de nuestra parte, por supuesto. Este les va a ayudar muchísimo con información precisa y clara para que puedan resolver sus problemas, ¿ok? El Wagner, muy buenas noches. Va a checar el reporte, perfecto, mi estimado el Wagner. ¿Por qué? Porque ahí viene toda la información en relación a este asunto de que ya le vendieron tu deuda a Legacy. Me suena puro cotorreo de algún cobrador que te quiere sacar un dinerito abusado, porque luego no, los cobradores luego no dicen toda la verdad y lo sabemos. Luego nada más nos quieren cotorrear, nos quieren sacar cosas. Bueno, casi nunca dicen la verdad los cobradores, nos quieren sacar dinero en base a mentiras y no se vale, ¿no? Está bien que seamos deudores, pero pues oigan. Dice mi amigo Helmi que son los últimos 5 minutos para que expongan su caso, las últimas asesorías de la noche. Helmi ya puso el enlace para que se vayan al Peso Nuestro, las personas que deban en Foviste, en Infonavit, algún hipotecario, algún inmueble, porque ella es la experta en este tipo de temas, y pues con los expertos es con los que los mandamos, claro que sí. Dice Peluquina, muy buenas noches, dice, después de que se afilie con nosotros, mandó los datos de 2 tarjetas más para anexarlas. Ah, después de que se afilió con nosotros, mandó los datos para 2 tarjetas, y se los regresaron y dice por anexar, ¿qué significa? Ya también cuenta con esas tarjetas. Ah, no, eso significa que ya lo recibimos, que está por anexarse a tu contrato. Quiere decir que ya es un acuse de recibo en unos días. No sé, depende cómo anden de chamba nuestros amigos de afiliaciones, pero no pasa de una semana. Estarán anexando estas cuentas en tu contrato y quedarán protegidas automáticamente. Pero desde ya, Peluquina, desde el momento que te dimos acuse de recibo, quiere decir que ya tenemos esa información y que ya están protegidas por nuestro servicio legal estas 2 deudas. Es importante que si ustedes ya están afiliados a Defensa del Deudor y quieren anexar cuentas nuevas porque ya no las pueden pagar, nos avisen, por favor. Claro que se puede hacer, no tiene ningún costo, con todo el gusto del mundo las anexamos, siempre y cuando sea alguna institución con la que nosotros tengamos convenio para poder apoyarlos, porque luego nos dicen, es que quiero anexar una de Caja Popular Mexicana. Con Caja Popular Mexicana tenemos un límite, no podemos afiliar a todo mundo. Y ahorita ya llegamos al límite. En cuanto a las personas que le deben a esta institución, que están afiliadas con nosotros, vayan pagando, pues entonces vamos afiliando nuevos. Pero hay algunos con los que tenemos algunas condiciones o de plano no podemos ayudarlos, ¿sí? Como tantas financieras patito que hay por ahí, que nunca hemos hablado con ellos, no tenemos acercamiento y no podríamos ofrecer las ventajas y las garantías que les damos, que ustedes ya checaron en su contrato de afiliación, como el descuento, por ejemplo. Pues al no tener nada pactado con alguna financiera patito, pues no podríamos ofrecer las mismas condiciones. Dice mi amigo Cachi Cachipao que no ve el teléfono de Banorte, es que es Banco del Norte, me parece, ¿no? Es la terminación de Banorte, o Banco Nacional del Norte. ¿Cómo es posible? A ver, vamos a ver, rapidísimo, le vamos a buscar a Banorte a mi amigo Cachi Cachipao, aquí en las unidades de atención especializada. Ahí abrí la página, para que no es el servicio que damos aquí. Banco Amigo, del Bajío, Compartamos, Azteca, Banco Fácil, Banco Mercantil del Norte, Grupo Financiero Banorte. Mira, el número telefónico, están ubicados en la calle Revolución 3000, piso primero, Colonia Primavera, en Monterrey, Nuevo León. Y los teléfonos son el 0181-8319-6763, 0181-8319-6763. El encargado del área de la unidad de atención especializada de Banorte es el contador público Juan Guillermo Flores de Casas. De todas maneras, Cachi Cachipago, ahí está. Banco Mercantil del Norte es la razón social de Banorte, institución de banca múltiple, grupo financiero Banorte. Perfectamente, el deudor estresado nos dice que su pregunta es sobre el corporativo que contrató su acreedor Santander. Lo amenaza con que interpondrá una demanda en su contra. ¿Será real ya? Porque tiene más de un año en mora. Pues no sabría decirte, es que mira, en cuestiones jurídicas necesitamos certeza absoluta. Aquí me falta información para poder decirte bien si sí te van a demandar o no. Lo más seguro es que no, pero hay que estar 100% seguros. Entonces, mi estimado el deudor estresado, te voy a pedir que nos expongas bien tu caso con mayor detalle, porque ya se acabó el programa de hoy en nuestro foro, y con todo el gusto del mundo ya te diré qué onda. Si en realidad hay un riesgo potencial de demanda o si podemos seguir tranquilos, ahorrando, estabilizando para liquidar esa deuda. Charlie, perfectamente, dice que incluirá el padrón de Banco Azteca para estar muchísimo más tranquilo. Perfectamente, mi estimado Charlie, haz eso y vas a estar mucho más tranquilo. A mis amigos en Twitter, muchísimas gracias por habernos acompañado. A Laureano Rodríguez, a Tati, a Sergio Martínez, a Victoria León, a Yuno, a Ligia Carrión, a Camilo Enrique, a Alex, a Mía, a Nicolás Reyes, a Carlos Jurado, a Vale González, a Mastercard Venezuela, a ver nomás, hasta Venezuela nos escuchan, a Salvador Martínez, a Emilio Reyes, Asociación Bancaria, ese no lo conocía, están en el Caribe, miren, también por allá nos estamos sintonizando, un saludo, Rudy Bay, también de Venezuela, rctv.net, también saludos, en Financial Red Perú, también nos están escuchando hasta allá, saludos, a Bancaribe, por ahí también nos están sintonizando, a todas las personas que nos escucharon a través de Twitter, de Facebook, de nuestra página de internet, les mando un afectuoso saludo, un abrazo. Hoy ya es martes, programa, tenemos hasta el próximo jueves, programa doble, 3 de la tarde y 9 de la noche, totalmente en vivo, con asesorías, con comentarios, con consejos, con sugerencias, para que ustedes puedan salir de sus problemas de deudas sin mayor complicación. Recuerden, la información es poder. Si estamos bien informados, podremos resolver cualquier problema, y los problemas se resuelven ocupándonos. Preocupándonos no se resuelve ningún problema. Así que hay que ocuparnos, hay que agarrar el toro por los cuernos, y así es como vamos a salir de deudas. Dice Cachi Cachi Pago, ya para despedirnos, que es doctor, pero en cierta ocasión estuvo a punto de recetarse a un pseudocobrador, y no precisamente con medicinas, pero se contuvo. ¿Pudo traer consecuencias? Por supuesto. Las lesiones que tarden más de 15 días en sanar implican cárcel, mi estimado Cachi Cachi Pago, abusado. Por favor, tengan la cabeza fría. Yo sé que los cobradores nos pueden sacar de nuestras casillas, pero muchísimo. Pero si nosotros pasamos esa línea, entonces la ley va a estar en nuestra contra. Y a los que nos va a ir mal es a nosotros. Podemos pasarnos la vida entera dándole dinero a este señor si le hacemos un daño serio. Y yo creo que nadie quiere hacer eso. Entonces, abusados, si ustedes sienten que la sangre se les sube a la cabeza, mejor métanse a su casa, ignórenlo, tranquilícense, y pues todos en paz y contentos. Abusadísimos. Mi estimado Germi, muchísimas gracias, que es mi productor de estos programas. Te mando un abrazo, un saludo. Mira, granizó y todo, y la luz siguió, nunca se cayó nuestro servidor. Muy buenas noches a todos, los espero el jueves 3 de la tarde y 9 de la noche con una emisión más totalmente en vivo de Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les va a ayudar a solucionar sus problemas de deudas. Abrazo a todos, Todavía hay un pase doble para el MIDE a contacto arroba radiodd.org. Ángel, quiero irme al MIDE, se llevan su pase doble, el último que queda, los otros cuatro ya tienen ganador, nos vamos a poner en contacto con ustedes vía correo electrónico. Recuerden que si no han ido a recoger sus pases o si no han ido todavía al museo y tienen su comprobante para que se los canjeen por boletos, tienen que ir a nuestras oficinas porque el MIDE ya nos mandó a nosotros todos esos pases dobles, ya los tenemos físicamente para entregárselos en sus manos. De todas maneras, el comunicado el día de mañana a través de mensaje masivo vía correo electrónico y más información interesante de todo lo que hacemos aquí en Defensa del Deudor. Saludos a todos, un abrazo, ya está. Hasta el próximo jueves.